Alberto Plazas es candidato al Consejo, es un joven de Soacha. Bueno, nosotros seguimos pensando que somos aún muy jóvenes, pero bueno, seguimos siendo jóvenes de Soacha. Somos parte de una generación que le ha apostado y que le hemos invertido tiempo, le hemos invertido estudio, le hemos invertido dinero al desarrollo de Soacha. Y Alberto Plazas es uno de ellos. Alberto, bienvenido. Y me alegra mucho que esté otra vez, porque ya es la segunda vez, ¿cierto? ¿Segunda? ¿La primera vez? Ahora, no, yo lo he visto en algo, de pronto acompañando otra candidatura. Pero es la primera vez que decide usted ya colocar su nombre al Consejo. Bienvenido, Alberto. Gracias, Carlitos. Gracias a Guillermo. De verdad, muy contento de estar en esta emisora tan importante aquí en nuestro municipio de Soacha. Óigame, Alberto, pues yo lo conozco a usted toda la vida y a Juan Pablo y a toda la gente que lo acompaña a usted en este proceso, gente jóvenes que le han apostado a la ciudad y que no han querido como yo. Somos renuentes a irnos y creemos que Soacha puede transformarse. Me imagino que eso es lo que lo mueve a ser ahora candidato al Consejo. Como raizal, como soachuno, con sentido de pertenencia por mi ciudad, por mi municipio, esto es lo que me inclina a ser candidato al Consejo de Soacha, Carlitos. Sí, así número dos. ¿Por qué cogió la Alianza Social Independiente, Alberto? Carlitos, Guillermo, así es un partido fresco, un partido relativamente nuevo, un partido que nació en Chaparral, Tolima hace 24 años, un partido que sobre todo ama la vida, la naturaleza, ama la niñez, y pues en Soacha ha venido cogiendo una fuerza impresionante. Es un partido que va a sacar en estas elecciones unos votos muy importantes, ya que es un partido fresco, renovado, un partido que no tiene ni está salpicado de la corrupción. Venga, Alberto, uno cuando ve al prototipo del soachuno, los que hemos estado acá tantos años, dice, muchos quieren es crecer para salir corriendo de la ciudad. O sea, muchos dicen que sea este el momento para yo irme, estoy bien, me voy para Bogotá o para otra ciudad. No me estoy escuchando yo muy bien acá, ahora sí me escucho bien. Ay, yo pensé que eran mis audífonos. Ahora sí, Alberto, uno cuando está metido en estos temas, uno dice, bueno, muchos de ustedes le apuestan a irse y usted le apuesta a quedarse. Y le apuesta a quedarse con más fuerza que quiere ser concejal de la ciudad. ¿Por qué? ¿A qué le va a apostar usted ahí? Le vamos a apostar al medio ambiente, a la educación y a la seguridad. Mire que como soachuno raizal, hijo de Soacha, le apuesto a Soacha, ¿por qué? Porque tengo sentido de pertenencia por mi municipio, porque quiero a mi municipio, porque lo que tenemos con mi familia se lo debemos a nuestro municipio. Por eso hoy no le puedo dar la espalda a mi municipio, a mi ciudad, porque fue la ciudad que me vio crecer, que me vio nacer, y por eso hoy tengo que retribuirle en algo lo que me ha dado mi ciudad. ¿Cómo se lo vamos a retribuir? Postulando nuestro nombre al Consejo Municipal en los próximos comicios del 25 de octubre. Con el partido ASI número 2. Venga, Alberto, ¿quién es Alberto Plazas para los que no lo conocen? Alberto Plazas es un soachuno raizal, nacido en este municipio hace 36 años, en el barrio El Altico, después criado en el centro de Soacha, a cuadra y media de la alcaldía. Alberto Plazas es un empresario que quiere que Soacha salga adelante, que salga del atraso y el abandono en que hoy se encuentra. Alberto Plazas es un joven que está rodeado de jóvenes que quieren un cambio, pero un cambio renovador para Soacha. Por eso nuestro lema es con la juventud, hay renovación en el medio ambiente, hay renovación en la educación y la seguridad. No nos podemos olvidar de los dos corregimientos, Carlitos y Guillermo, no podemos olvidarnos de que Soacha tiene una parte rural muy bonita, muy productiva. Allá se siembra la papa, se siembra la fresa, se siembra arveja, se siembra cantidad de productos que hoy en día, si no ponemos freno a la minería ilegal, a futuro se van a perder. Tenemos el río Soacha, tenemos nacederos de agua, tenemos lagos. Mire, Carlitos, esto hay que cuidarlo y queremos que se hagan las cosas, pero bien hechas. Queremos educación. Mire, si usted educa bien a un niño, tiene un joven productivo a futuro, un joven que le va a beneficiar a nuestro municipio, le va a beneficiar a nuestro país. Si educamos bien a un niño, ¿qué pasa? Bajan los índices de inseguridad a futuro, bajan los índices de delincuencia a futuro. ¿Qué es lo que queremos? Invertirle a la educación en Soacha. Y la seguridad también necesitamos pie de fuerza, necesitamos cámaras, Carlitos. ¿Esto cómo se hace? Con los soachunos, los que vivimos en Soacha, los que nos duele la problemática. Mire que qué raro que ahora en Soacha se están lanzando candidatos al consejo que no viven en Soacha. Aquí tenemos que apostarle a los raizales y a los huachunos, a los que en verdad nos duele la problemática de nuestro querido municipio. Bueno, uno de los temas que me llama la atención de usted, Alberto, y obviamente quienes la acompañan, es ese espíritu emprendedor que tienen los jóvenes. ¿Usted cree, pues obviamente usted muestra de esto, un joven en Soacha puede emprender, un joven en Soacha puede tener oportunidades? Y pues lo acompaña gente que lo ha intentado hacer en Soacha y lo han hecho bien. Me imagino que gran parte de lo que usted busca es que también haya oportunidad para el joven en Soacha. Claro, mire, he estado hablando con nuestro próximo alcalde, que sé que va a ser así, Eleazar González, y se le apuesta a que al joven soachuno se le dé la oportunidad de que trabaje en Soacha, que el 90% de la contratación sean de soachunos. Porque sin discriminar a nadie, no tengo nada contra nadie, Carlitos, pero ¿por qué un joven soachuno profesional se tiene que desplazar hacia Bogotá a trabajar, si siendo que aquí en Soacha hay oportunidades para todos o para una gran mayoría? Entonces vamos a darle un viraje y darle la oportunidad a que el soachuno trabaje en Soacha. Queremos, como empresario que soy yo, queremos seguir generando empleos para los soachunos en Soacha, y qué mejor que el soachuno profesional trabaje en las dependencias de la alcaldía o del gobierno municipal. Muy difícil una campaña para una persona como usted, que está dedicado más al emprendimiento, a con sus compañeros y amigos a hacer empresas, y que dedica a meterse al tema. La política siempre le ha gustado, además que joven soachuno que se respete le gusta la política, o sea, le gusta participar, es activo, se está moviendo. En esta ocasión usted es el que encabeza su propia lista, su propia candidatura a ácidos. Muy difícil, Alberto. No, es difícil porque pues el gusto político viene desde el colegio, viene desde el año 94, 95. En el colegio departamental, cuando estuve estudiando, que hice mi bachillerato, ahí armamos el consejo estudiantil. Empecé como tesorero del consejo estudiantil, después como presidente, vicepersonero, y en el año 99 fui elegido con 874 votos como personero del plantel. ¿En qué año? En el año 99. Uy, le toca ubicar a toda esa gente ahora. y miré algo bonito, Carlitos, de que se dejó huella. Se hizo un buen gobierno en el colegio departamental cuando estuve de personero, y la gran mayoría de mis amigos hoy me acompañan y quieren un cambio, pero un cambio renovador para Soacha. Este es del departamental. Sí, en el año 99 salí graduado. Del departamental del 99, imagínense, sí. Eso tiene historia, ese departamental del 99. Correcto, Carlitos. Óigame, Alberto, ya me decía, está en la candidatura a la alcaldía con el profe Eleazar. Sí. ¿Por qué cogió al profe Eleazar como candidato? O sea, ¿por qué decidió esta candidatura? El profe Eleazar es el personaje, el candidato a alcaldía que conoce a Soacha como la palma de su mano. Es un educador. Mire, si nos damos cuenta y si analizamos historia en Colombia, los educadores han sido buenos gobernantes. Démonos cuenta del caso de Mocus, démonos cuenta del caso de Sergio Fajardo en Medellín, y ahorita le vamos a apostar a Eleazar González a la alcaldía de Soacha. Mira, aquí no hay que hacer protagonismo, aquí lo que tenemos que hacer es un buen gobierno, un gobierno con equidad, un gobierno renovador. ¿Y cómo se hace eso? Con personas que conozcan la problemática de Soacha y que no lleguen con sed de venganza para el municipio, que lleguen con sed de trabajar. Mire, Alberto Plazas no quiere llegar a discutir con nadie, quiere llegar a hacer alianza. Independientemente de los concejales que entremos, vamos a hacer una alianza por Soacha, vamos a hacer una alianza con Eleazar González a la alcaldía, vamos a hacer una alianza con mis compañeros concejales. ¿Para qué? Para sacar a Soacha el atraso y el abandono en que aún se encuentra. ¿Qué es lo que queremos? Llegar y dar propuestas nuevas y renovadoras. No nos queremos llegar allá a sentar, a pupitear y a tomar tinto. No, vamos a trabajar porque trabajando es que se ven los proyectos, pero si llegamos a sentarnos, muy difícilmente se va a ver el progreso para Soacha. Pues ahí está, Guillermo. Este es el joven Alberto Plazas, ácidos, candidato de Soacha, lo conozco, es una buena opción. La gente debería mirar esas hojas de vida, tenerlas en cuenta. Mire que le cuento que la política se lleva en la sangre. Viene de familia política, ha estado también en el municipio de Soacha. Pero una pregunta muy importante, un joven como él, que aspira al consejo, en Soacha no hay un secreto que tenemos concejales que compraron el asiento allí, ya han 20, 25 años en el consejo. Joven como usted, ¿aspira solamente a estar en el consejo o a hacer un buen consejo y aspirar a una asamblea? Está muy bien la pregunta, gracias Carlitos, gracias Guillermo. No nos vamos a quedar como concejales. Vamos a trabajar un buen cuatrenio, vamos a dejar huella. independientemente de los compañeros que tengamos, yo me voy a proponer a hablar con todos, hacer una alianza por Soacha, a traer proyectos que le beneficien a Soacha y a ver si en 4 años podemos postular nuestro nombre a la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Bueno, ahí está, un proyecto político, un proyecto de ciudad, un proyecto para Soacha. Se trata de Alberto Plazas, como lo he dicho ya, ASI 2. Ese es un complique, pero bueno, ustedes si les gusta este nombre, busca ASI y marca el número 2. Así de sencillo. Para el nombre no sale en el... No. Solamente ASI 2. Eso complica mucho. Desde ya hace rato ha venido complicando mucho el tema electoral, especialmente de concejales, ¿no? Porque pues les toca más la figura del ASI 2. Alberto, mucha suerte. Que lo acompañe, ojalá la fortuna, y que ojalá el 25 esté entre esos 19 concejales de Soacha. De verdad agradecerle a usted, Carlitos, que ha sido siempre muy formal, a usted, Guillermo, agradecerle a las personas que hoy nos acompañan en nuestra campaña en cabeza de mi gerente Juan Pablo Estrada, decirle a la gente que no es difícil votar por Alberto Plazas. Alberto Plazas es el joven que quiere la renovación en Soacha. Mire que mi Dios nos dio una bendición y es dejar al partido así de primeras en el tarjetón del Consejo. Entonces le pido a la ciudadanía, a los que están cansados con el maltrato que se le ha dado a Soacha, a que voten por Alberto Plazas. ¿Cómo se vota? ASI número 2 es el primer partido en el tarjetón del Consejo, entonces no va a ser difícil. Los que queremos la renovación, los que creemos en Soacha y los que somos raizales y tenemos sentido de pertenencia por Soacha, vamos a votar por Alberto Plazas marcando ASI número 2. Gracias a todos los soachunos que hoy me escuchan y gracias a esta gran emisora y importante en nuestro municipio.